Claro, vamos a escucharlo. No, la verdad que estamos muy contentos con el lanzamiento del programa. Creo que esto es el puntapié inicial que la provincia, el sistema eléctrico y todos los pampeanos necesitamos, no solo desde el punto de vista de la distribución, sino que de la parte productiva y cambiar el paradigma energético, que quizás en La Pampa estábamos un poquito más... más lentos, si se quiere, pero creo que a partir de ahora se van a dar todos los actores y todas las posibilidades de que avancemos en la generación, en la distribuida, en las cooperativas, en los actores. O sea, creo que están dadas hoy el puntapié inicial. Como dijo el señor gobernador, esperamos tener las normativas y poder avanzar en esas alianzas estratégicas que especialmente en cabeza de Pampetrol, el Banco de La Pampa, la universidad, sabemos, y que periódicamente el cooperativismo se une, así que... ¿Es decir, abaratar condiciones y trabajar de otra manera? Sí, sin ninguna duda. El secretario de Energía fue muy claro en algunos conceptos, donde cuánto implica a La Pampa en las horas pico, la compra de energía al sistema energético y los recursos, cómo se van de La Pampa. Pero esto también para el cooperativismo es algo muy importante, porque... La semana pasada estuvimos con el gobernador por el tema de Empatel. Hoy la Secretaría de Energía, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué está haciendo el gobierno en este plan estratégico? Que los recursos de los pampeanos queden en manos de los pampeanos. El día que podamos hacer esto con las comunicaciones, con celulares también, el gobierno está haciendo eso. Entonces, creo que sí, indudablemente va a abaratar. Si no abarata directa, abarata indirectamente, porque digamos, la plata en recursos, si bien va a llevar muchos años, es un plan ambicioso, pero... A corto plazo hay acciones a seguir que tienen que ver con la eficiencia y con el cambio cultural que van a dar resultados rápidamente. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, a Carlos Santa Rosa, que es presidente de la FEPANCO, y mientras tanto estábamos buscando otras voces, estábamos viendo si había alguien de la cooperativa o si por lo menos quedó alguien de la Cooperativa Popular de Electricidad.